¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados? Y gritamos pan quemado, buscamos equivocados. Piedra Libre. Bueno, el último audio que escuchamos es un audio de que salió, que tomaron de La Retaguardia y que habla a la salida, ¿no? Donde tiene mucha más efervescencia todavía Alberto, después de haber tenido que pasar lo que pasaron el día anterior y después esta conferencia que le da fuerza. Y aparte anunciando también un poco lo que era hoy una otra de las instancias del juicio, con algún testigo que hoy aparentemente todavía no chequeé la información ahora, pero se iba a presentar, ¿no? Un testigo, sí, que iba a aportar otros datos, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, y ahí anduvo también, ¿no? Hay que decirlo, Solá fue invitado a un montón de lados. Inmediatamente, sí, lo invitaron en este programa que se llama Los Leuco, padre e hijo. Yo me quedé, miraba el programa así de reojo mientras hacía otras cosas y me puse a pensar, digo, menos mal que Neustadt no tuvo un hijo, ¿no? ¿Se imagina un programa Los Neustadt? Por favor. Bueno, vamos a otro tema. Bueno, mañana a las 9 de la mañana se inaugura el 30º encuentro de mujeres en Mar del Plata. Van a llegar cientos de micros, se calcula más de 60.000 mujeres, ya hay 35.000 reservas en hoteles y 22.000 pedidos de alojamiento en casa de familia, así que ya eso está concreto, más todo lo que va a llegar y que uno no tiene. Claro, es, claro. Más las que están saliendo ahora, como usted lo dijo bien, de acá, desde la colectiva, claro, directo. Más todas las que van a estar en Mar del Plata, ¿no? Exacto. Porque seguramente gente que es como cuando uno aparece, ¿qué está pasando y qué hacen? Y bien como lo dicen muchas veces cuando entrevistamos a distintas integrantes de distintos grupos y que van a participar en este encuentro, bueno, queremos que también las marplatenses salgan. Eso hace cada año que se va a otro lugar, que salga y se encuentre con lo que está sucediendo, que así es el encuentro. Así que bueno, nosotros en esta semana, como para entender qué es lo que estaba pasando, qué es lo que se espera, las expectativas que tienen, en Redondo de las Mañanas entrevistamos a Maru López, que es integrante de Juntas y a la Izquierda, uh-huh, es integrante del MST Nueva Izquierda y comunera de la Comuna 10 de la Ciudad de Buenos Aires, y que por supuesto también tenía sus expectativas desde alguien que es una militante que hace muchos años que va con respecto a este encuentro. Así que bueno, en principio vamos a escuchar a ver qué nos decía Maru López todo esto. Por supuesto está eso, ¿no? Este año, aparte de la expectativa que hay, tenemos como que seguir viendo qué es lo que se opina sobre el Ni Una Menos. Exacto. Por ejemplo, sobre la violencia de la mujer, bueno, en fin, sobre todo eso hablamos con Maru López. Sí, mira, la verdad que con mucha alegría, porque se magnificó el número de compañeras que viajamos, uh-huh, creció muchísimo, sobre todo en las últimas semanas, que siempre pasa, pero tiende a ser más igual, porque se baja gente del micro, sube nueva. Nosotros de último momento tuvimos que contratar un micro nuevo. Nosotros teníamos una caracterización, creemos que este año tiene una particularidad en relación al movimiento de mujeres y las peleas de género, que es el hecho histórico que sucedió el 3 de junio con el Ni Una Menos. En el sentido de la conciencia, cientos de miles nos hayamos movilizado y millones de las casas apoyaron una consigna que tiene que ver centralmente con que dejen de matarnos. Es una cosa que creíamos que iba a dar un impulso nuevo al encuentro y nos parece que va a ir en ese sentido. De hecho, incluso hasta la cercanía geográfica con el centro político del país va a permitir que seamos más. Ya hay anotadas más de 50.000 mujeres. El encuentro es un espacio muy importante, pero que al mismo tiempo tiene limitaciones metodológicas y cuestiones que muchas veces terminaron actuando en contra del propio desarrollo de ese espacio. Claro, este es el número 30. Claro. Hay que decirle a la audiencia, para las que no, las mujeres y los varones que no conocen, uh-huh, es el encuentro número 30, desde el 86 se hace. En el 85 fue un grupo de mujeres que viajó a África, a Nairobi, uh-huh, y trajeron la experiencia, era una iniciativa de las Naciones Unidas, y es el único país del mundo en donde todos los años miles de mujeres nos congregamos a discutir cuestiones de género. Se ha avanzado, incluso hoy se permite, que creemos que era anacrónico, pero bueno, no se permitía el ingreso de, por ejemplo, chicas trans. Ahora se permite el acceso de las chicas trans, que es nada más que justo. Y hay una multiplicidad de debates, uh-huh, súper interesantes que pasan por todos los aspectos ligados a las cuestiones de las mujeres, con algunos focos de interés. Por ejemplo, toman mucha importancia el tema de la violencia, hay varios talleres de violencia. el debate sobre el aborto legal, es otro muy masivo, en donde incluso se dan disputas importantes con el gobierno y con la iglesia, que también participan, porque vale decir que es un encuentro tan amplio que se ven reflejadas todas las corrientes políticas. Yo pertenezco a una organización de izquierda, de mujeres, Juntas y la Izquierda, del MST, participan todo el arco de izquierda y los partidos tradicionales también, la iglesia también va, en algunos casos con más fuerza, depende de la... O sea, la iglesia va más allá de católicas en favor del aborto. No, claro, por supuesto. Claro, por eso. También van las católicas más reaccionarias. No van solas, también van con sus patotas de varones, digamos, se han producido hechos no tan afortunados. Cuando fue en ciudades más atrasadas en el sentido de la legislación, por ejemplo, Salto, San Juan, son provincias que a nivel constituciones provinciales todavía, por ejemplo, no es que permiten, sino que legislan la educación religiosa en las escuelas públicas. Entonces, en esas ciudades siempre se notaba cierta hostilidad de parte de las instituciones eclesiásticas, claro. No de la gente. En general, la gente no sabe mucho qué hacemos tantas. Claro. Tantas mujeres dando vueltas por toda la ciudad. Sí. Otra de las cosas que nos pareció que debería, o nos parece que puede llegar a atravesar y hacer distinto este encuentro, es la proximidad de las elecciones. En realidad, el hecho de que es una elección presidencial le da un tinte distinto este año, porque siempre el encuentro se hace, salvo San Juan, que por un problema político, digamos, en donde la comisión organizadora negoció con Gioja no hacerla en octubre y no molestarlo antes de las elecciones, sino que la hicimos en noviembre este año. Claro, porque pasaron. El fin de semana largo de noviembre siempre coincide con uno de los últimos fines de semana antes de las elecciones. Sí, claro, claro. Es verdad lo que vos decís, igual, porque este año, al ser una elección presidencial, sobre todo el partido de gobierno y los principales candidatos del sistema que disputan la presidencia del país, que faltan pocos meses para que eso se lleve a cabo, me refiero a la asunción de las nuevas autoridades, eso por supuesto que le pone un peso importante. Centralmente yo creo que en el kirchnerismo, o sea, que está tomando con fuerza este año, intentando dar una pelea, que nosotros estamos también muy conscientes de que es la principal. Por ejemplo, yo te hablaba el 3 de junio, el Ni Una Menos. El Ni Una Menos movilizó cientos de miles, exigiendo, centralmente, el discurso fue muy progresivo, que leyeron estas periodistas que autoconvocaron la iniciativa, y lo que exigiera presupuesto para la ley de violencia, que está vigente, pero que no está reglamentada y presupuestada, por lo cual hoy se siguen asignando a nivel nacional 80 centavos por mujer. En 80 proporción. Centavos por mujer. Es una barbaridad. Entonces no hay refugios. 80 centavos por mujer, si no hay un refugio, la mujer no puede salir de la casa del violento. Si no hay campañas de prevención, si a 10 años de la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral sigue sin aplicarse íntegramente en las escuelas, si sigue sin sancionarse las escuelas que no la aplican, es complejo. Entonces, después del 3 de junio no hubo ninguna medida radical que permita dar una vuelta de tuerca a esa situación, a ese problema. La realidad es que lo único que el gobierno anunció es un registro de femicidios. Informalmente ya existe, porque se sabe que mueren cerca de 300 mujeres por año víctimas de femicidio y que es un número creciente en los últimos 4 o 5 años. Sí, lo hace la Casa del Encuentro, ¿verdad? Sí, que es una ONG que lo hace por su propio medio, digamos, porque nunca hubo estadísticas oficiales, pero lo que precisamos, más allá, por supuesto, que es útil saber. Sí. Pero lo inmediato tendría que haber sido más presupuesto. Por eso nosotros este año vamos a ir con un planteo fuerte de que el encuentro sirva a las veces de una instancia de articulación entre organizaciones de mujeres que participamos y que permita que las mujeres independientes que llegan por primera vez, muchas veces buscando contención, también puedan irse de ahí con un plan. Hay algunas fechas, hay efemérides del calendario de las mujeres, los que le llamamos las fechas matrias. El 25 de noviembre es una, que es el Día Mundial contra la No Violencia, de la No Violencia. El 8 de marzo es otra. Y queremos laburar que surja otro 3 de junio, que nos convoquemos en las calles a volver a exigir lo que no se saldó después de este 3 de junio. Yo creo que con el gobierno esa va a ser la pelea central, independientemente de la del aborto, que hace muchos años que se da, porque al tener la ley cajoneada y no ver que hay abortos clandestinos que se realizan todos los días, por las cuales mueren también cientos de mujeres, el gobierno intenta mostrar que con el método del Oxapros, que es una pastilla abortiva, resuelven todo el problema y el aborto en este país ya es legal. La realidad es que no es legal, porque los médicos no tienen ningún marco para proteger a la mujer que llega, incluso después de realizarse un aborto con Oxapros. Ha habido casos de revictimización brutales, como hay mujeres que se desangran en las comisarías porque los médicos las denuncian cuando van desangrando. Sí. Nosotros siempre empezamos por un ángulo, que es porque yo sé que es un debate difícil todavía en la sociedad, aunque ha crecido el acuerdo con que por lo menos debe prestarse atención al tema y discutir alguna regulación. Pero, por ejemplo, en países como España, en donde se legalizó. Lo que pasa no es que hay más abortos, contra lo que dice la iglesia, sino que se reduce el número de abortos. Sí. Sí, sí. Porque se reduce el número de embarazos no deseados, porque es parte de un plan integral. Lo que se exige es educación sexual para que las mujeres, que los varones conozcamos nuestros cuerpos, nuestros límites, nuestras posibilidades, anticonceptivos, que van de la mano de la educación sexual, porque hoy todavía escuchás casos de mujeres que comparten la pastilla anticonceptiva en el mate, pero no se conocen los métodos anticonceptivos, después no se consiguen tampoco. Y después, por último, aborto legal, para no morir. Para que dejen de morir mujeres que hoy no tienen el dinero para hacerse la intervención quirúrgica en las condiciones que hacen falta. Y de la mano de eso va la denuncia de toda la complicidad, porque la realidad es que todas y todos sabemos dónde están las clínicas que hacen los abortos clandestinos. La justicia lo sabe, la policía lo sabe, está legalizado, no tenés que tener plata, que es otro negociado del propio sistema. Entonces son peleas muy importantes, que hemos ido avanzando en el sentido de esto que yo decía al principio. Creo que a nivel de la conciencia estamos un paso adelante. Todavía nos falta la vueltita de tuerca de la organización. Uh-huh. Y cómo el encuentro toma este ángulo de, bueno, ser una instancia más allá del propio encuentro. No un saludo a la bandera una vez al año, sino más bien una instancia como parte de un plan para luchar por los derechos que nos corresponden. Seguimos excluidos los varones, ¿no? Mire, sí, es un tema polémico ese. Nosotras, por ejemplo, Juntas y la Izquierda lleva una delegación de varones. ¡Apa! Históricamente, sí. Pero fíjate, porque para nosotras la pelea es por una sociedad más justa, y la pelea por una sociedad más justa con plenos derechos para las mujeres implica un debate con los varones. Este año, por ejemplo, por primera vez vamos a hacer con nuestros varones y todos los que quieran participar en la escuela en donde nos alojamos un taller exclusivamente para ellos sobre construcción de la masculinidad hegemónica en el capitalismo patriarcal. Claro. Para que ellos también puedan discutir cómo los ubica la propia institucionalidad burguesa a ellos en este lugar de mierda que los pone de opresores, en un sentido. Cuando en realidad también son víctimas, en parte. Sí, sí, claro. Pero en materia de los talleres es más delicado. Nosotros creemos que el debate debería ser mixto, pero al mismo tiempo hay mucho de ese espacio que logramos conquistar que está bien. Que lo tengamos, digamos, porque somos más de la mitad de la población y tenemos un lugar de opresión, incluso de doble opresión, porque hace muchos años que salimos a trabajar y no nos podemos liberar del yugo de las tareas domésticas, cuesta mucho. Pero igual lo preguntamos porque por ahí diferenciados y preservando talleres específicos para no limitar fundamentalmente algunas situaciones de catarsis, imagino que son necesarias también, ¿verdad? Ah, es una opinión. No, yo comparto, creo que va a ir avanzando hacia eso, por la propia presión, creo que en tanto y en cuanto las organizaciones que lo vemos de esa manera integral, como vos estás diciendo, que yo comparto plenamente, vayamos haciendo cierta presión, se va a ir avanzando hacia algún tipo de inclusión. Bien. Nuestros varones, aparte de ir y ser parte de la pelea, colaboran con todas las tareas domésticas ese fin de semana para que nosotras podamos plenamente participar en los talleres. Entonces son los que se encargan de cocinar, limpiar los baños, el gazebo, el stand de agitación en la Plaza Central. Así que hacemos un equipo indisoluble. Bueno, bien como lo dijo, las problemáticas que van a tratar de ver en todos sus talleres, pero también la problemática del lugar, que siempre es importante. Sí. Mar del Plata es una ciudad donde hay 800 denuncias mensuales de violencia. Hay solamente un lugar, un refugio con 18 camas, y hay 450 prostíbulos identificados. Y por supuesto, lo otro es las expresiones con respecto a la parte laboral, ¿no? Las trabajadoras sufren condiciones de insalubridad en la pesca, en el trabajo en negro y también en las condiciones de trabajo en las quintas, que también son temas que les interesa porque uno así tiene una visión de cada uno de los lugares donde va. Así que esas van a ser seguramente parte de las preguntas que haremos cuando vuelvan, y le vamos a hacer también a alguna de las chicas que participan acá en la radio, en este caso, por ejemplo, del Pellegrini, que tienen un programa los sábados, porque con ellas estuvimos hablando y dijimos, bueno, es la primera vez que van. ¿Qué quieren? ¿Y qué van a llevar? Bueno, escuchamos a Pau. Sí, de todas es la primera vez que vamos. Del Pellegrini vamos bastante, yo particularmente voy con 8 amigas, pero conozco de más personas de otras ediciones y otros turnos que igual van a ir al encuentro. Así que son un montón. Sí, somos bastantes, la verdad. Sí, ¿qué expectativa tienen, no? Después de 30 años de este encuentro, ¿qué es lo que piensan que van a encontrar ahí? La verdad que al ser la primera vez, medio que son ideas que tiramos, pero no tenemos nada muy concreto. La verdad que, nada, tenemos ganas de ver qué onda los talleres, de conocer un poco más de opiniones y salir de lo que tanto se habla de feminismo últimamente, que, no sé, salir un poco de lo que se habla siempre y ver, de encontrar opiniones que capaz nos cambien un poco la forma de ver las cosas o incorporar ideas nuevas. Y nada, aprovechar que va a ser un espacio donde hay muchas opiniones y muchas personas y muchas mujeres. Y nada, ver de eso que podemos agarrar y dejar nosotras. Poder ir y aprovechar el día al máximo. ¿Qué piensan que van a sumar ustedes? Y nosotras queríamos más que nada aportar capaz sobre, más la, o sea, con la radio, digo, aportar desde ese espacio de hacer más que nada entrevistas o poder charlar con las personas a partir de eso y poder traer material para después poder usar y tener acá. Sí, más que nada porque ya desde nuestra radio hicimos algunos bloques que nosotros llamamos No Naturalicemos, que hablamos de temas que justamente no queremos que se naturalicen en la sociedad, y ya hemos hablado sobre violencia de género, ya hemos hablado sobre aborto. Entonces, nada, la idea es, a partir de lo que ya hablamos, aprovechar el encuentro para volver con más información y con más ideas, para que no sean temas que nada, como justamente se llama el bloque, que se naturalicen, sino que desde la radio vamos a hablar de estos temas y que nada, que este encuentro ayude para que esto tenga muchas más ideas e información. Ojos de los enterrados, ¿se cerrarán juntos el día de la justicia o no se cerrarán?